imaginado, maricón, cabeza de chancho, hueco desgraciado, venir a hablar de mí? Meterse los celulares. ¡Cállate, maricón, hocicón! Por lo demás, quedaste lúcida, pero con lo que consumiste esta semana, sigues dura como pantruca de cuero. Tengo algo como de odio y amor. Ya. Es como que chúpalo, maraca, chúpalo. Yeah!